Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Los que han dejado especies. Las especies, hay un letrero ahí que dice que es un lugar de desove y que pues invitarlos también a que se pongan de este lado, a preservar, a cuidar la naturaleza y que cuando vayan, pues ok, que monten sus motos en los caminitos que están por ahí atrás, no a la orilla del mar, que en la orilla del mar pues lleven su sillita, tomen ahí sus bebidas refrescantes, tomen fotos, pásenla bien, claro. Sí, pero tenemos que respetar y yo creo que eso se aprende, amigos. Si bien no nos enseñaron, pero se aprende. Y yo los invito a que busquen en Semarnat, ¿es Semarnat? Semarnat, sí. Busquen en Semarnat las fechas, porque tienen fechas específicas para la liberación. Búsquelas en Semarnat y dése una vuelta con la familia y sobre todo con los niños para que aprendan, okay. Para que aprendan de lo que nos tenemos que hacer cargo en el planeta. Que también es una de las partes importantes que mencionamos en el tema del día de hoy, para que un negocio se mantenga actual y se mantenga en el crecimiento. Aparte de darse cuenta de cuál es su mercado, cuál es el grupo de personas al que va dirigido tu producto o servicio, cualidades, cómo le gusta vivir a este grupo de personas, intereses, que la gente que va, por ejemplo, en este caso al restaurante La Mansión, pues es mucha gente que ya lo conoce de otros lados, sobre todo en la Ciudad de México, y saber que puede llegar a La Mansión y encontrarse el mismo concepto. Juanjo, yo creo que esa es una cosa, nos acompaña el licenciado Juan José Peña, él es el dueño de La Mansión. Yo creo que sobre todo en un restaurante como La Mansión de 56 años, mantener el concepto es importante, ¿no? Sí, bueno, por supuesto. Tú lo conoces porque fuiste comensal, ¿cuántos años? No, pues desde niño. Fíjate. Así es. Entonces es importante, sí, para el negocio, ¿no? Sí, por supuesto. No, es importante y que la gente obviamente, pues como usted lo menciona, ¿no? Es un status quo en el que tú estás llegando ya a saber qué es lo que vas a obtener. Ya sabes cuál es tu objetivo, qué vas a comer. Digo, obviamente puedes variar una cosa u otra, pero ya sabes qué vas a comer, la calidad, ya sabes qué atención vas a tener, correcto, ya correcto, sabes qué tipo de servicio, ya sabes qué lugar, si está agradable, si no está agradable, o sea, todo eso es parte de, ¿no? Inclusive nosotros en algún momento tuvimos un problemita ahí con el aire acondicionado, correcto, situación que se tuvo que ya arreglar, digo, se tuvo que hacer prácticamente, claro, nuevo, porque desgraciadamente ahí los primeros proveedores nos fallaron y nos lo dejaron mal desde un principio. Y pero bueno, pero no podías dejar, no, claro, por la calidad y lo que se ofrece, sí, no, como entonces, La Mansión. Efectivamente, dices, bueno, pues prácticamente se tuvo que hacer nuevo de vuelta, pues se volvió a hacer, que nunca nos quedó claro, bien. Pero bueno, son situaciones que uno ya sabe a dónde vas, a qué vas, al producto que tú estás tratando de llegar, ¿no? Fíjense, amigos, yo creo que esa es una ventaja de cuando quiere usted entrar a un negocio, entrarle a una franquicia, ¿no? Sí. Pero hay que hacer un estudio concienzudo de saber que el que te está dando la franquicia tiene, sí, todos los elementos respaldo para hacerlo. Claro, ¿no? Claro. Ahí debes de tener un respaldo de la franquicia, de que te van a apoyar, te van a dar, si se te atora algún, tienes algún problema, bueno, pues darte el soporte técnico o lo que se requiera en ese momento. El otro punto importante es el mantener ese motor de energía creativa, ¿no? Porque pues hay que entrarle a las redes sociales, hay que entrarle. Bueno, afortunadamente, pues estás. ¿Ya qué tiempo tienes con nosotros aquí? ¿Ya? Pues ya. ¿Seis meses? No, en enero, no, abril. Desde diciembre. ¿Al diciembre? Empezó en diciembre. ¿Empezamos? Ocho, sí, meses, ¿no? Entonces, sí, ya. Ocho meses. Ocho, wow, meses, sí. Sí, digo, y obviamente pues, es algo que nos ha servido de mucho, ¿no? Qué bueno. Difundirnos, que nos conozcan, que sepan que sí estamos, que aquí estamos, ¿no? Claro. Porque que sepan veces, dónde está, muy importante. No saben a dónde, sí, está, ¿no? Digo, sí, estaba es medio importante, difícil de encontrar la Plaza Solar, pero ya la mayoría de, oye, nuestros amigos cierto, radio escuchas. Los muchachos que se ganaron su botella de vino y su corte de carne. Ah, sí. Decirles dónde está La Mansión. La Mansión les va a llamar a sus celulares, los teléfonos que dejaron, para decirles, bueno, para confirmarles, que nos den ellos qué día van a querer ir, digan, claro. Yo quiero ir tal día, tal hora, y bueno, y con todo gusto ese día se les atenderá como se merecen. Exacto, y bueno, también es muy importante que sepan dónde está La Mansión, y La Mansión está ahí donde está el pocito que va hacia el City Center, bueno, rumbo hacia Boxitocalia. A cuadra y media está la Plaza Solare. En el tercer piso está la mansión. No tienen ningún problema de subir escaleras porque hay un elevador, así que si quieren aprovechar para llevar a alguien de mayor edad, que tenga algún ahí problema para caminar mucho, subir escaleras, no se preocupen, hay elevador. Incluso también en la parte de atrás del edificio hay varios pisos de estacionamiento donde pueden poner ahí su auto techado para que no se caliente con el sol. Así es, amigos, ni se asolea. Oye, es una ventaja, claro. Aquí en esta ciudad. Ah, por supuesto, claro. Imagínate, después de comer entras a tu coche cocinándote, no, pues allá devuelves todo, no. Es una verdadera ventaja, vaya la Así mansión, es. La verdad, mire, disfrute. Además la atención, Cándido, es un muchacho bien preparado, sí, con toda la tradición. ¿No? Vayan a la vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Regresamos a Fórmula en los negocios. Qué linda canción, True Colors. Es colores verdaderos. Este es el segundo álbum de estudio de la cantante norteamericana Cyndi Lauper, lanzado en 1986. Fíjense, esta canción, este álbum donde estaba esta canción, vendió 10 millones de copias en todo el mundo. Sí, ¿se acuerdan de esta Cyndi Lauper? Qué buena. Sí, cómo no. Qué bien cantaba. Qué voz tan linda. Ahora es productora de televisión, mira, linda, linda canción. Buena selección, Juanelo, buena música, como siempre aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos, gracias a la gente que se llevó sus regalos. Si repito, pueden, los nombres. También pueden llamar a la mansión, ¿no? Sí, con supuesto. Sus nombres, a partir de mañana, después de las... Sí, para que tengan la información, ¿no? A partir, desde que abro el restaurante a las 8 de la mañana. Ah, ok, pueden llamar al 688-3505. Repito, 688-3505 o al 688-3692, 688-3692. A cualquiera de esos dos teléfonos pueden llamar. Esos son los teléfonos de la mansión. Dan sus nombres. Sus nombres. Tanto para Rafael como para Wilmer. De que se ganaron este rico corte y esta botellita de vino. Porque lo escucharon en Fórmula en los Negocios. Así a disfrutar, amigos. Antes de cerrar el programa y de darle las últimas indicaciones, déjeme darle Centro de Especialidades Médicas del Sureste, Ciencia, Tecnología y Humanismo de Vanguardia, justo cuando usted lo necesita para su salud y la de sus seres queridos. Estamos para atenderlo en urgencias 24 horas. Toco madera, Dios quiera que nunca tenga una urgencia de salud usted, pero es bueno saber que el Centro de Especialidades Médicas está abierto los 365 días del año, las 24 horas. Además, con una inversión en tecnología impresionante. Mire, tienen esta nueva cámara hiperbárica, en donde en un accidente lo más importante es la atención inmediata. Si están heridos y una cámara hiperbárica permite verdaderamente una atención mucho mejor en una cámara hiperbárica. Yo no sabía eso. Así es de que ojalá, le repito, nunca, nunca tenga usted una urgencia médica, pero es bueno saber que el Centro de Especialidades Médicas ahí está para ayudarlo. Y también déjeme decirle que no pierda. Mire, hemos hablado casi en todos los programas, hablamos de tecnología, de la innovación, el mundo está corriendo para allá y usted tiene que estar perfectamente empapado. El tema del sábado estuvo buenísimo, hablamos con el ingeniero Fernando Santa Cruz sobre cómo utilizar la nube, cómo sacarle jugo a la tecnología. Pero usted puede ponerse en contacto con Adibor. Adibor es una de las agencias de marketing digital aquí, yucateca, que ha trascendido fronteras y que está a nivel nacional. Y que tenemos la fortuna que están aquí los especialistas que pueden establecernos las estrategias tecnológicas para vender en Internet. Así lo escuchó usted bien, vender en Internet. Acuérdese que hoy en Internet se puede vender todo. Dígame una cosa que no se pueda vender en Internet. Todo se vende en Internet. Así es de que hay que meterle al Internet. Adibor, www.adibor.com.mx. Ellos le van a ayudar. Están cumpliendo 8 años nuestros amigos de Adibor. Y nos han acompañado por cerca de 5. Estábamos haciendo la cuenta el sábado. Cerca de 5 años Adibor ha estado acompañándonos aquí a Fórmula de los Negocios, ¿no? Así es. Pero bueno, ¿con qué cerramos, Laura? Claro que sí, Robert. Bueno, hablábamos un poquito de lo que es la innovación. También otro punto muy importante para el modelo del negocio actual es el pulso social. Y bueno, aquí estamos hablando de los canales de social media, el contenido, la imagen, lo importante que es difundir esa imagen, ese estilo que caracteriza al negocio, ¿no? Así es. Por ejemplo, pues ustedes pues a través de Facebook, me imagino que utilizan actualmente sí. Varios canales y también promociones, ¿no? No, definitivamente sí, de alguna forma también y adecuándonos al mercado. Inclusive hay promociones que no hay en la Ciudad de México. Por ejemplo, mira, interesante. Sí, ¿no? Por ejemplo, aquí el Happy Hour, el 2x1, que lo tenemos todos los días, de lunes a jueves, de 5 a 9 de la noche, pues en México no hay. Buenísimo. Oye, sobre todo los jueves, no lo amigos, para que se vayan a ver el fútbol americano, el happy hour. Así es, sí. Igual, por ejemplo, el descorche gratis de la botella de vino, ¿no? Que son máximo 2 botellas por mesa. Ok. Mínimo 4 comensales. Pero pues 2 botellas es más que suficiente. Sí, bueno, buenísimo. Y yo puedo llevar cualquier botella de vino. De vino, de mesa, vino blanco. Champán, lo que se les ocurra y órale. Se les antoje, sí, así es. Oye, esa es una promoción muy buena. Y bueno, he visto también las promociones que, bueno, yo las replico en las redes sociales nuestras. Así es. Pero qué fotos tan espectaculares ponen. Sí. El otro día pusieron la foto del, no sé qué corte era, el churrasco. Así es. Estaba, sí, pero sí. Delicioso. O sea, amigos, es importante que usted se mantenga en comunicación permanente. Y puede estar en contacto con la mansión, ¿no? Tiene la sí, mansión Mérida. Facebook. Sí, todas en las Facebook, páginas. Así para es. Para que puedan estar en contacto. Oye, ¿cómo estableces en estrategia las promociones? ¿También vienen de la franquicia? Algunas sí y otras las establecemos nosotros. Ok. Sí, por ejemplo, el descorche de la botella de vino, de las botellas de vino, es institucional. Ah, mira. Y abarca todo lo que es IMC, lo que es mansión, Casa Ávila, bueno, toda la red de restaurantes que hay, ¿no? Y por ejemplo, el cumpleañero también es una cuestión institucional también, que es de lunes a viernes durante el mes de tu cumpleaños, el que cumple años no paga. Y obviamente te hay que llevar su IFE de demostrar que sí, demostrar efectivamente que es su cumpleaños, ¿no? Y de lunes a viernes, ya sea desayuno, ya sea comida, ya sea cena, lo que sea, no paga el cumpleañero. Pues, y eso es institucional también, digo, no solamente nosotros la manejamos, todas las franquicias. ¿Y tú cuántas veces comes en la mansión al mes? Híjole, me va a dar pena decirlo, no, muy seguido, muy seguido. Oye, no, pero es delicioso. La verdad que sí. No pierdan, amigos, en realidad la oportunidad de conocer la mansión. Está hecha para los negocios. Así está hecha es. Para las señoras en la mañana, unos desayunos espectaculares. Esos huevos tirados que hacen en el desayuno. No, deliciosos. Deliciosos. No, los huevos tirados, amigos, son los huevitos con frijoles. Uy, qué rico. Muy, muy típicos de la mansión. Hay enchiladas potosinas. Oye, y esos frijolitos que hacen adentro de un chile, No, pero es en los machitos. Eso acompaña en la carne, efectivamente, los machitos. Los machitos van acompañados, a ver. Híjole, ya se me Es un chile poblano, ¿verdad? Sí, mira, ya se chile. No, es un chile, ay, ahora sí. Cuaresmeño. Sí. Es el del chile donde hacen el chipotle. Así es. Ah, okay. Y lo llenan de frijolito. No, qué rico. Asadito. Así delicioso. No, maravilloso. Te haces tu taquito, bueno, con el puro frijolito. No, muy sabroso. Delicioso. Muy, muy sabroso. El sabor es muy bueno, ¿no? Para acompañar ahí a los machitos. No, la comida mexicana es wow, y pues qué mejor que allá en la mansión. Claro, el mejor lugar. Fíjense, así amigos, es, aquí steakhouse como mexicano. Reflexión de los negocios, es importante que usted se haga preguntas importantes para su negocio. ¿Qué estrategias necesita implementar, pero que las puede usted pegar al mundo tecnológico? Una. ¿Qué otras cosas puede poner dentro de su negocio, si es un negocio abierto al público, que le permita darle esa facilidad al usuario de disfrutar de la tecnología? Claro. O sea, en este caso, tú que tienes televisiones, los sistemas de comandas, los sistemas para atención de los niños, lo que claro, juegan, sí. Plena tecnología. Y todo eso es para ayudar, ¿no? Para dar un mejor servicio, para que la gente se sienta más cómoda, esté todo más a gusto. Bueno, esa es la parte fundamental. Esa reflexión. Y mire que, pues aquí con el testimonio del licenciado Juan José Peña, pues que nos viene a platicar de viva voz lo que usted puede esperar en la mansión. No pierda la oportunidad de irse para allá. Mi querido Juanjo, licenciado Juan José Peña, te agradezco mucho por estar aquí con nosotros. No, al contrario, gracias por invitarme. Oye, a ver qué día hacemos también, transmitimos un programa desde la mansión. Sí, padrísimo, ahora sí que invitados, con todo gusto, será un placer recibirlos por allá. Así lo haremos, te agradezco mucho, Juanjo. Gracias. Gracias. Pues Juanjo, felicidades por la mansión que se come tan rico. Así que amigos, aunque no hayan llamado a tiempo para ganarse su cena, vayan a probar porque se lo están perdiendo si no han ido, ¿ah? Delicioso. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.